Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. El político piensa en las próximas elecciones. Espero venir este año 3 veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años, que quiere venir al Mundial. Habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros 2 partidos de Argentina. Pero después la tercera vez, espero que sea para la final. El estadista en las próximas generaciones. Vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina, para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Se conoce el corazón del hombre por lo que hace. Diría que el único ruido que tenemos, presidente, que nos cuesta perdonarles, es que nos saquen sistemáticamente los mejores jugadores de fútbol y los mejores entrenadores. Ese es un problema. Que... Y su sabiduría por lo que dice. Y que esa vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil, pero igual lo importante es competir. Que no se crean que ese resultado del 6-1 en un amistoso significa nada. El político piensa en las próximas elecciones. Si nos falta algún punto para clasificar para este 18, Suárez va a patear afuera, ¿no? Afecto y admiración que tenemos por el pueblo chileno, a pesar de habernos ganado estas últimas 2 veces. El estadista en las próximas generaciones. Ayudar en lo que podamos en el proceso de paz en Colombia. Recordemos que la serie ganadora de Boca Juniors fue basada en Bermúdez, Serna y Córdoba. Bien, buenas tardes, buenas noches, aunque en esta época del año ya se ponen los días muy lindos, hay solcito, está un poco fresco acá en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos acá, estamos con Nacho Horta, mi amiga Silvia Barallobre está en la casa, está disfónica, y bien, estará escuchando, me imagino. ¿Cómo estás, Nacho? Esperemos, bien, todo bien. Yo qué oportuno el expresidente, qué oportuno, digo, justo después de semejante derrota que sufrió Boca, ¿no? Sí, tanta, bueno, claro. Tanta mención, claro, pero tanta cosa. Este es un estadista. Un estadista, como dice el separador, encontré justo a alguien que hablaba de estadista y dije, chao. Porque eso lo encontré en las redes. Esta suma de salía al exterior o venía alguien acá, un mandatario internacional... Y él salía a relucir, sacaba a relucir su conocimiento del fútbol. Que todo, ¿eh? Pasó en Alemania, en Brasil. En Rusia. Creo, me acuerdo mucho cuando no sé qué comentario le hizo a Putin. A Putin se lo quedó mirando con una cara. Sí. ¿Qué tomó este hombre? ¿No? Mucho vodka. Bueno, en Colombia estaba como garante del proceso de paz y le habla de Chicho Serna. Date cuenta que, bueno, en fin. Son estas cosas que tenía este gobierno. Esperemos que sea ese gobierno y no haya otra vez otro estadista, como dice. Que no creo, ¿no? Dentro del ámbito de su partido, de su movimiento, no. De su rejunte, digamos, no. No creo que esté él. Esperemos que no. Creo que no. Igual tampoco me dejaría muy tranquilo. Nadie de toda esa... No, de todo lo que quedó ahí es más o menos lo mismo, ¿eh? Sí. Que tenemos algunas cosas para hablar. Capaz que no tenemos tanta tanta analogía con el fútbol, pero tenemos cosas peores. No, cosas peores, claro, seguro. El tema es que se quiere presentar como el ala dura, el ala blanda, los halcones... y las palomas dentro del Junto por el Cambio, en realidad es lo mismo, ¿no? Tienen pensamientos iguales, pensamientos económicos. En un futuro sabemos que piensan, ya lo han dicho, están hablando de reforma laboral, que si te van a echar de algún trabajo, vos vayas juntando pesito por pesito para pagarte vos mismo tu indemnización. Esto lo dicen ya relajadamente porque creen que esto de la última elección los beneficia. Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos con alguna cosa. Hoy Silvia Barallor está desde la casa. Le mandamos un beso grande. Cuídate, está difónica. Así que, o por lo menos hoy no va a estar. Yo la semana que viene no estoy en Buenos Aires. Se van alternando. Nos vamos alternando, sí. Está bien. No, ya llegó un punto que no se podían ni ver, no, que ya tienen que venir uno un programa, otro programa. No digas nada, pero yo te dije, no vengas hoy. Le dije, no, claro. Te soporto más. Pero viste que no se entiende. Dije, vamos a decir que está difónico. Vamos a buscar una excusa. Y hagamos, claro, viste, con esa pareja que se pelean. Y adelante del aire, ¿qué pasa? No pasa nada. Y vos que se miran con un odio. Ah, no es el caso. Lo dije muchas veces y lo repito. Es mi relación heterosexual más larga que tuve. Está muy bien. He casado dos veces, divorciado dos veces. Estoy en pareja, por supuesto. O sea, para la edad que tengo, para siempre, ¿no? Uno nunca es para siempre, pero bueno. Hasta que la muerte nos separe. Y bueno, esta relación con Silvia viene de hace muchos años. Siempre, muy bien, ¿no? La quiero mucho, me quiere mucho y está todo más que bien. Vamos con la primera noticia y esto que hemos visto mucho en todos lados, bueno, no sé si en todos lados, hay algunos lugares, viste, como es, algunos portales, algunos canales que no lo dicen, o lo pasan muy por arriba, que son los Pandora Papers. Hay un problema importantísimo en el mundo, esto es en el mundo, en cuanto a los impuestos. El impuesto es algo que el que más tiene debe pagar porque es lo que se necesita como Estado para distribuir un poco, porque hay gente que gana demasiado. Es una nota de Página 12 de Javier Leukovich. Dice, hay un informe que lo hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y sacaron esto que son los Pandora Papers. Dice la nota, y tiene en base a algunos expertos como el Nobel Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, bueno, hablando de este Pandora Papers, se necesita un ambicioso impuesto mínimo global sobre las multinacionales, mucho más alto que el 15 que está ahora sobre la mesa, y lo más cercano posible al 25, para acabar con la dañina competencia fiscal entre países y reducir el incentivo de las multinacionales a trasladar sus beneficios a paraísos fiscales. Esto lo señaló una comisión independiente para la reforma del sistema impositivo corporativo. Propone gravar, o sea, imponer un impuesto a las ganancias de las multinacionales, no en función de dónde se establecen, porque recordemos, lo que hacen para evadir impuestos es ir a paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Son ciudades dentro de países que no cobran muy poco impuesto, en algunos inclusive no se sabe a nombre de quién está. Por ejemplo, Luxemburgo. Recuerdo siempre una noticia del nivel de vida que tiene la gente en Luxemburgo. Siendo que, bueno, yo empecé a decir, ¿para dónde va la nota esta? Hablaba de lo bien que viven, lo mucho que cobran, el nivel de vida. No tenía industria, Luxemburgo no tiene industria. ¿Qué pasa con Luxemburgo? Es un paraíso fiscal. Las grandes empresas, las multinacionales, radican ahí. Se pone su domicilio fiscal, vamos a decir, no pagan nada. Suiza es otro lugar, Hong Kong o el Reino Unido. Hay lugares también en Estados Unidos, en Delaware. En fin, ahí se sabe dónde están. Panamá pasa mucho también. Hay algunos países de Centroamérica, sobre todo, que tiene esto. Uruguay también. No sé cómo está ahora, pero en algún momento fue como un paraíso fiscal. El tema es que dicen esta gente que hay que cobrarle no por dónde está radicada el domicilio fiscal, vamos a decirlo así, sino dónde está la empresa, dónde están los activos. Porque generalmente una multinacional tiene en muchos países fábricas, galpones, lo que sea, y resulta que su domicilio legal está en Bahamas, ponele. Y Bahamas le cobra 2,50. Bahamas le viene bien porque es un país pobre. Vive de eso, está perfecto, pero en el resto del mundo no la pasa bien. Fíjate lo que dice, cada año el mundo pierde 427 mil millones de dólares en impuestos. Esto es una enormidad. No es casual, dice la nota, que el pequeño club de países ricos que tienen el control de las reglas globales impositivas sean responsables de 2/3 de los abusos tributarios. Bueno, los principales bloqueos a la transparencia vienen de Estados Unidos y el Reino Unido. Hay una crítica también a Joe Biden, que había hablado en algún momento de cómo puede ser que no paguen impuestos, que vayan. Bueno, hay que endurecer las leyes y, viste, eso de estar cacareando no sirve si no haces algo. Vamos a algunos nombres, repetido, no importa. El primer ministro Tony Blair y su esposa, el ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, un rey Abdalá de Jordania, en fin, estos hombres también tienen mucha plata y no quieren pagar. El círculo más próximo a Vladimir Putin, Julio Iglesias, Shakira, Elton John, Ringo Starr, en fin, el ex entrenador Guardiola, el primer ministro de República Checa, un tal Babis. Y hay algo que hay unos cuantos nombres que vamos a decir. Piñera, Sebastián Piñera, presidente de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador, Luis Abinader de la República Dominicana, Argentina, mirá vos, Argentina, cuando nosotros estamos hablando del cepo y de que no se puede vivir y que el dólar está, bueno, cuando no hay dólares, vos fijate que no hay plata para obras, por ejemplo, para obras. ¿Qué hace falta? Dragar un río, hacer una autopista. Bueno, Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales que tienen sus cuentas en offshore, en cuentas en paraísos fiscales. Entre los nombres públicamente conocidos destacan Zulema Menem, hija del ex presidente Carlos Menem, Mariano Macri, hermano menor del ex presidente, el futbolista Di María, el fallecido Daniel Muñoz, que fue secretario del presidente Néstor Kirchner. También aparece el consultor político de Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, que lo escuché en alguna entrevista que le hicieron. Él no cobraba. Él dijo que era una cuestión de militancia. No dijo militancia, es una mala palabra para este hombre, pero no una afinidad política con el expresidente Macri. En realidad, si no le pagaba, ¿de dónde sacaba esta plata, no? Porque no se entiende. La nota dice algo más, como que la evasión tributaria a partir de la operatoria con paraísos fiscales está estrechamente ligada con la desigualdad, en la medida en que permite a los ricos, a las personas más ricas, no pagar dinero cuyo uso por parte del Estado tiende a equilibrar la balanza social de ingresos. Cuando las compañías más grandes y las personas más ricas engañan con sus impuestos, todos sufrimos de peores servicios públicos. Los gobiernos cuentan, bueno, con menos recursos para distribuir, por ejemplo. Esto se ve. Hay países que tienen mucho ingreso y vos ves obras públicas que no existen, servicios básicos que son paupérrimos. Todo esto tiene que ver con eso, con que no hay impuestos, no hay de dónde recaudar plata para hacer un asfalto, por ejemplo. Para hacer un asfalto o poner luz o tender, fibra óptica, lo que sea, todo eso hace falta plata. ¿El Estado de dónde la saca esa plata? De los impuestos. Los impuestos, cuando no se pagan, hace que las arcas, del gobierno, del Estado, no tengan de dónde sacar. Y bueno, ahí también encontramos algunos países con gente que tiene mucha plata y tiene unos servicios de cuarta, malísimos. Bueno, esto va en desmedro del resto de la gente. Lamentablemente, no llegamos a entender o a dimensionar el problema, porque si no, esto no pasaría. Tengo dos mensajitos. Sí, por dale, acá. Dale. ¿Cuál leo primero? ¿El mensaje de amor o el mensaje de... ¿De odio? De odio. Y dame el de odio, porque si el de amor me quedo con el último. En realidad no es de odio, siempre... María Laura dice, madre mía, todos esos nombres juntos dan miedo. Te asustan, sí. Sí, bueno, claro. Es que es como exorcizar, ¿viste? Claro. Decís mucho el nombre, pero también la idea es que quede, que se sepa, claro. ¿Viste? Igual como que se mezclan, hay algunos que vos decís como, mira, se me cayó, qué sé yo, escuchás a Guardiola, que decís, lo asociás con algo más como, la mejor etapa de Messi, en el Barcelona, qué sé yo, y decís, mira... o a Ringo. Sí, Ringo, claro, Ringo Starr. Y acá tenemos a Silvia, que te calla, dice, no puedo contestarte con vos, te quiero mucho, Oscar, dice. Ahí está el de amor. Silvia, mi amiga. Te mando un beso grande. Cuídate, cuídate, te quiero mucho. Y callate. Ahora no vas a decir nada. Es más, estuvimos hablando mal con Nacho de vos, así no lo vas a saber. A mí no me metan en sus problemas, ¿eh? Yo no quiero estar en el medio. Claro, como esos chicos, claro, ¿viste? Que están en el problema, claro, de pareja. Pero bueno, no es cierto. Y a mí me tienen, sí, que decir, a vos te vamos a seguir queriendo igual. Bueno, no, claro, es culpa, claro. Y anda a dormir. Algo que me había preguntado Silvia, por ejemplo, alguien por ahí quiere poner una contribución, y esto es cafecito, de eso estamos hablando. Tenés que abrirte una cuenta en Mercado Pago y entras a la app, entras por internet, por una computadora, no hace falta tener la aplicación, nos invitás. Un cafecito son 100 pesos o dos cafecitos, nos gusta mucho. Me parece incluso que ni siquiera con cuarta de Mercado Pago, me parece que, que entrando podés entrar, bueno, y habría desde que probar la transferencia, sí, desde tu home, claro, banking, poniendo, claro, la tarjeta, podés... Es que también es un tema porque la gente tiene miedo de poner números de cuenta propia, por eso es mejor abrir Mercado Pago. O sea, uno pone 100 y no nos llega 100, ¿eh? Porque Mercado Pago tiene ese negocito ahí. Pero bueno, no importa. Es un aporte. Es un aporte importante. Así que, bien, eso es un poco lo que quería decir. Estoy tratando de abrir la grilla porque la grilla la tengo acá. La grilla, para el que no sabe, es como una hoja de ruta de los programas de radio donde dice que viene, que no viene, que le digo, que no le digo, que me dijo, que no me dijo. Bueno, todo eso. Estamos en la primera hora. Vamos a escuchar un poquito una si querés publicitar en nuestro programa, escuchanos. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bien reconocida la voz del Indio, ¿no? Esto es parte de dos temas inéditos que publicó el Indio Solari. Quema el cielo y Rock de las abejas habían sido grabados para el álbum Luz Velito, en 1996 fue esto. Estas canciones quedaron fuera de este álbum. Esto que escuchamos es Rock de las abejas. Tiene una intro muy parecida. Hay un tema que no me acuerdo. Ponelo de vuelta y a vos te va a salir cuál es. Eso, a ese me hizo acordar mucho. Dije, no le vamos a poner el tema. A mí también. Estoy buscando el original. Ya sabes cuál es. Listo, perfecto. En menos de 24 horas, estos temas tuvieron unas 50.000 visitas. Todo lo que sale de ahí, del arca del Indio, del arca de los redondos. Es así. En el 95 los Redondos se habían instalado en Brasil para trabajar en Luz Velito y utilizaron canciones compuestas en años o décadas atrás. Igualmente, sí, es una fan, ¿no? Aunque nunca habían llegado a ser grabados, dice la nota. Ese. Queen. Ese, Queen. Need Your Loving Tonight. Ese. Poné el otro, poné el de los Redondos. Ahí está, listo. Creo que el tema de Queen era más viejo, es anterior. O sea que digamos que es un plagio, un homenaje. Vamos a decir homenaje para no decir plagio. Decía, en el 95 los Redondos se habían instalado en Brasil para trabajar en Luz Velito, un discazo Luz Velito. Utilizaron canciones compuestas en años anteriores o décadas, como dije hace un ratito, y eran parte de los shows, muchos de estos. Durante este año Solari ya había compartido en redes material inédito de Los Redondos. En marzo publicó un show en el Centro Municipal de Exposiciones filmado en el 92 y a mediados de septiembre difundió una de las primeras presentaciones de la banda ya en 1989. Así que siempre es bueno escuchar un poco de Los Redondos y esto que vamos a escuchar es algo distinto a lo de recién. Se llama Quema el Celo,

Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Muy bien, seguimos. Esto es Más Vale Magazine hasta las 20 horas. ¿Estás por ahí, Julia Butet? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Oscar bien, bien, Rodríguez. Bien, Oscar Rodríguez acá, de este lado del teléfono, digamos. Muy bien. ¿Seguimos con Costa Jaritos? Seguimos, porque en realidad teníamos pensado y estábamos preparando con Silvia para hablar ambas de algo de lo que vamos a hablar el próximo jueves. Bien. Pero bueno, esta repentina disfonía de Silvia ha hecho que se viera esto postergado. Ajá. Así que bueno, vamos a seguir un poco hablando de este libro que estábamos comentando ya el jueves pasado. Uh-huh. Y haciendo un poquitito de hincapié en algunas estaciones de esta primera línea de subterráneos de la ciudad de Atenas. Recordemos que el libro se llama Próxima Estación Atenas, de Petros Markaris. Exactamente, de Petros Markaris. Uh-huh. Y es tan interesante que, a pesar de ser un relato y una descripción de una ciudad que yo no conozco, si bien conozco muchas cosas de Grecia por mis estudios y porque me encanta, y eso me encantaría poder ir algún día, pero más allá de eso, es tan interesante, lo cuenta tan lindo. Claro, lo cuenta bien. Lo cuenta muy bien, realmente. Entonces, me parece que puede resultar interesante, y tiene cosas que, como todo, vamos viendo a medida que van pasando las distintas obras literarias que comentamos, el mundo es tan parecido en todas partes, ¿no? Y los seres humanos somos tan parecidos que podemos encontrar analogías en nuestras ciudades, también en este caso, ¿cierto? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, empecemos con esto. Ahora estamos en una estación que se llama Anopatisia. Anopatisia, qué raro. Exactamente, que a su vez está muy cerquita de otros dos barrios. Las estaciones aquí en este caso, tal vez con más nitidez que lo que nosotros vemos en Buenos Aires, por lo menos, forman como barrios, exactamente. Ajá. Eso, ¿no? Con características bien distintas unos de otros. ¿Sabes qué me hace acordar? ¿Viste los pueblos donde hay una estación de tren? Yo tuve mucho tiempo en tren, por suerte, me encanta el tren. Sí. Y en el interior hay pueblitos que se forman alrededor de una estación. Y ese pueblito a uno a simple vista le puede parecer igual o muy parecido al anterior. Y no, cada uno tiene su idiosincrasia siempre, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y esto es lo que nos marca Petros en este relato de estos lugares, ¿no? Claro. Y entonces habla también en esta estación de estos dos lugares, que uno es Nea Filadelfia y el otro es Nea Ionía, Nueva Jonia. Y entonces habla con mucho cariño de esta Nea Ionía y dice que tiene una relación personal con este distrito, porque ahí vive un personaje de sus novelas, que imagino que algunos lectores deben haber ya leído la novela policial de Petros Markaris. Y este personaje es Lambrosisis. Lambrosisis es un viejo comunista al que hace muchos años el policía ha conocido, y justamente lo ubica en esta localidad, Markaris, y dice en el libro, dice: no es casualidad que mi personaje, el viejo comunista Lambrosisis, viva en este distrito, Nea Filadelfia. Era antes, como todos los barrios de refugiados, un baluarte de la izquierda, porque este barrio es un barrio de muchos barrios son barrios de refugiados. Después vamos a ver más adelante otro que es específicamente de los refugiados de la guerra turco-griega del año 1922, ¿no? Claro. Cuando realmente Grecia vuelve a independizarse, si se quiere separarse de Turquía, que Turquía, bueno, ha tomado antaño lo que era el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano, ¿no? Cuánta historia ahí, ¿no? Muchísima historia. Y bueno, y en este caso este Lambrosisis es hijo de gente que ha sido expulsada de su país y creció en Grecia y muere en Grecia también. Bueno, hay mucho refugiado y sigue habiendo en este momento muchos refugiados de los Balcanes, lamentablemente. Sí, sí, en toda la vida muchos refugiados del Asia Menor, ¿no? Claro, bueno, esto está pasando en el mundo de un tiempo a esta parte cada vez más. Más accidentes espantosos en el Mediterráneo, por ejemplo. Sí, claro, ¿Cuántos barcazas de estas en las cuales se trasladan naufragan y mueren tantos? Pasa todo el tiempo eso, ¿no? Y uno se olvida. Uno se olvida. Y tampoco nos debemos enterar de todos los hechos, ¿no? No, claro que no. Un gran problema que tiene el capitalismo es esto, entre muchas cosas, y algo a lo que no quieren ver, que no quieren ni dejarlo entrar, ¿no? Siendo que ellos terminan generando este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de miseria. Claro, claro. Sí, evidentemente, bueno, es un tema muy profundo y largo para hablar, pero claro. es una política, es una idea política que está vencida, si le podemos poner mira, lo escuché un montón de veces. Es la muerte del capitalismo, la muerte del capitalismo. Sí. Hay crisis globales y, sin embargo, ahí sale la plata, manda y, bueno, sigamos con capitalismo. Ganamos todo, dicen ellos, ¿no? Sí. Bueno, es una tarea, me parece que personal también, claro que sí. Ir contándole esto a las nuevas generaciones para que finalmente en algún momento termine el capitalismo. Exactamente. Bueno, y acá nos cuenta... Sí. Petros, que es un amante de las tabernas y de estos lugares que también van desapareciendo como en todas las ciudades y que se van localizando en otros barrios y con unas características distintas, modernas, y Petros añora aquellas viejas tabernas de cuando él era joven y demás, y entonces cuenta que en Nea Filadelfia antes él iba regularmente a dos locales. Ajá. Uno que se llamaba Ananías y los griegos de Estambul. Aquí les recuerdo a quienes nos escuchan que Petros nació en Estambul. Y como decía él, que me encanta como lo dice en una ciudad que para todo el mundo, menos para los griegos, se llama Estambul, porque para los griegos se llama Constantinopla. Constantinopla, claro. Pero bueno, entonces, en este lugar, Ananías ofrecía los platos de los griegos de Estambul, que son los que vuelven en el año 1922, exactamente, la guerra esa, ¿no? Muchos de ellos vuelven en ese momento. Y el otro, el local que él recuerda, se llamaba Kanyoglu y servía especialidades de los lugares de origen griegos también de Asia Menor, no solamente de Estambul. Y él cuenta, dice que le gustaba más ir a Kanyoglu, no porque la comida fuera mejor, sino porque el dueño era un ser muy peculiar. Dice que este dueño introdujo ya a finales de los años 60 el método de control facial que hoy se utiliza en los clubes nocturnos de Atenas. De la misma manera que los porteros de un local nocturno examinan a los clientes y deciden, según la impresión que estos les causen, quién entra y quién no, Kanyoglu solo servía a los clientes que le gustaban. Claro, ese era el reconocimiento facial que hacía él mismo, en persona. No había una máquina, era él. Muy gracioso. Claro. Muy gracioso. Claro. Bueno, después seguimos la línea del subte de la línea de subte, y llegamos a otra estación que se llama Perisos, Y nos cuenta que a partir de Perisós empieza una serie de barrios cuya revaloración se debió precisamente a la llegada del metro. Ajá. ¿Qué sucedía? Y es algo que sucede todavía y que lo vemos mucho en las novelas de Márcaris. Atenas aparentemente tiene un tránsito que es endemoniado. Ajá. Es una barbaridad. Las personas salen de su casa con el medio que sea, ¿no? O con un automóvil o con un colectivo. Vos sabés a qué hora salís, pero nunca a qué hora vas a llegar a destino. Mirá. Parece a qué hora llegás a destino. Parece que es tremendo. Cuando empezó la línea de subte, lo que tenía de fantástico es que el horario se cumplía a rajatabla. Entonces, ¿qué sucedió? Los terrenos linderos a las estaciones de subte aumentaron de precio porque la gente prefería vivir cerca de esta línea de subte que le facilitaba los traslados, ¿no? Ah, claro, claro. Y por eso se valorizaron estos terrenos, ¿no? Y los barrios subieron, por ejemplo, Perisov, Kefkakia, Iraklio, Marusi, y que algunos de ellos incluso seguían siendo refugio de, como comenté, de, ¿cómo se dice? De refugiados, ajá, ¿no? Ajá, refugiados, sí, de, sí, guerra. Claro. Después les quería contar una cosa que también no sé por dónde la tengo, que cuenta que está recorriendo unos de estos barrios y buscaba una taberna a ver si podía conseguir en alguna taberna que debieran y poder tomar vino de resina, que yo no sabía que esto existía. Vino no de resina, mira. Vino de resina. En realidad el vino no es de resina, sino de unas uvas, que no recuerdo ahora el nombre, pues además de que no conozco mucho de enología, tienen nombres raros y medios en griego, así que no me acuerdo cómo se llaman las uvas. Claro. Sí, lo que recuerdo es que son vinos claros o blancos, rosados, sí, o blancos. Estoy buscando, sí. Entonces, sí. Lo que hacían, y por eso se llaman de resina, son vinos que tienen como 2.000 años de antigüedad, más o menos. Claro. Cuando todavía no se había inventado el vidrio de las botellas con las cuales se envasa el vino actualmente y hace muchos años ya, el oxígeno atravesaba las superficies del recipiente a donde estaba guardado ese vino. Ajá. Y lo perjudica. El oxígeno parece que en contacto con la bebida la deteriora, sí, la perjudica. Entonces, para hacer impermeable y evitar que el oxígeno atraviese el recipiente a donde está guardado el vino, lo recubrían con resina de un pino, no me acuerdo de dónde. Alepo, acá lo estoy viendo. Alepo, resina de pino de Alepo, en aquellas épocas, ¿no? Exactamente. Por eso le daba ese gustito al vino blanco, mirá. Y entonces, además de evitar que entrara el oxígeno en contacto con el vino, le daba un gustito diferente. Con la modernidad empezaron a envasarlo en botellas de vino y aparentemente, porque durante muchos años seguían envasándolo en la modernidad, quiero decir, sí, ¿no? Sí. Bueno, en la actualidad más que en la modernidad, en toneles, en barriles, pero últimamente ya lo envasaban directamente, aparentemente, en las factorías, en botellas de vidrio. Sí. Lo cual parece que cambia fundamentalmente el sabor y que además hace mal, te cae mal el vino envasado, según Márcaris, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, ¿no? sí, son gustos también, que, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Bueno, el asunto es que él buscaba alguna taberna a donde le pudieran vender este vino de resina, que no sé si hoy en día se puede encontrar en algún lado. Bueno, si alguno va a Grecia puede buscarlo, a ver si lo consigue, ¿no? Sí, es que lo venden, ¿no? Estoy mirando en internet, hay resina, el vino griego, que se vende, bueno, no te voy a decir cuánto sale, pero se vende, se importa seguramente de Grecia. Pero bueno, claro, un dato. Claro, claro, dato. Seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. ¿Y encuentra el vino? ¿Cómo? ¿Encuentra el vino o no encuentra? No nos dice. Nos dice que no nos cuenta si lo encuentra o no, lo anda buscando nada más. Después nos habla de este lugar de Nea Ionía, de Nueva Jonia, sí. De aquí que nos dice... porque en todo el recorrido nos va marcando cuestiones históricas. Por ejemplo, nos dice que el fundador de Nea Ionía, que es un tal Nicólaos Plastiras, fue uno de los pocos políticos que se interesó de verdad por la suerte de los refugiados, de aquellos refugiados de la guerra del 22 con Turquía, ¿no? Claro. Pero lo que quería contarles yo también es de los lugares que menciona, ya eso lo habíamos visto la semana pasada, la gran cantidad de edificios que se van haciendo, y aquí dice con mucha gracia en algún momento, que no lo encuentro ahora, tengo todo el libro marcado, pero no encuentro esto, habla de las grandes torres en calles angostas, con grandes torres de departamentos, que dice que para recordarle a la gente, seguramente que también hay naturaleza, le ponen unos pequeños jardincitos en la entrada. Y yo pienso, igual que en todas las ciudades, sí, ¿cierto? ¿No? No me hagas, sí, sí, me hace acordar a alguien que también busca, o sea, suma lugares verdes para la ciudad en lugares donde no hay verde, o sí hay verde, pero no tiene nada que ver, que es son los cementerios en la ciudad de Buenos Aires. Acá, Silvia. Sí, bueno, Silvia, nuestra amiga, no para de hablar, ¿viste? Está en la casa y sí, ella dice, para mí coincide con vos, dice, es Constantinopla. Además, claro, ella estuvo ahí. Claro, estuvo, se llama Constantinopla, claro. Claro, claro. Claro, claro que sí. Sí, bien, bien. Julia, para ir redondeando, sí, contame algo más de esta novela para terminar. Próxima estación, Atenas. La próxima, y les quería contar cómo va, porque en las últimas estaciones del recorrido de esta línea de subte, ¿qué es esto? Tampoco lo encuentro para decirlo con las palabras de Margarita, pero lo que nos cuenta es que los barrios van modificándose de acuerdo con el estatus social de cómo es razonable, claro, de la gente que los habita. Y claro, entonces, a medida que van llegando a la última estación, que es Kifisia, que es el lugar, es el barrio más elegante y más rico de Atenas, sí, van aumentando el poder económico de cada uno. Claro. Y entonces, por ejemplo, lo interesante sería pensarlo con alguna de nuestras líneas. Hay que hacer alguna analogía, claro, claro. Que también sucede, ¿no? Sí, zona sur de capital de Cava es así. Claro. Es diferente a zona norte de Cava, ¿no? De la ciudad autónoma. Claro, claro, claro. Sí, claro. Entonces hay una estación que tiene a la clase media... media, digamos, esta es una clase media alta, después una clase alta y después una clase aristocrática que sería la de Kifisia, que yo no sé si solamente aristocrático, porque ahí hay mucho dinero también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con las características que tienen los comercios en cada lugar, claro, las grandes marcas. Claro, va cambiando, pero es tal cual la vida misma. Pasa eso acá, no es mi caso, ni es el tuyo, pero es aspiracional. Uno quiere ir escalando a nivel económico, ir subiendo, no sé para qué, ¿no? Pero bueno, no importa, claro, ¿a dónde y para qué? ¿Para qué tanta plata y a dónde vas a ir? Pero es como hasta, es algo que demarca o por lo menos muestra cómo somos algunos, no es mi caso, pero viste, me meto en el montón. Queremos ir un poquito más allá. Y a medida que vas pasando las estaciones, vas subiendo de nivel, digamos, ¿no? Es como también un jueguito. Al llegar al final, que sería el sumo en el cielo, que es esa estación que me dijiste, ¿cómo se llama la última? Kifisia. Hay muchos que quieren llegar a Kifisia. Aquí la anterior, una anterior a Kifisia, que es Marusi, que también habla con respecto a Marusi, que dice que el nombre histórico y muy bello, le parece a Marca, dice, de este barrio era Amarusion. Pero se lo conoce, incluso la estación se llama Marusi, dice que es uno de los habituales y antiestéticos diminutivos que a los griegos nos gusta mucho endosar, tanto a las ciudades como a las personas, dice. De modo que a una chica que responde al raro y antiguo nombre de Jariclia, podemos llamarla con el muy frecuente hipocorístico Jari, que utilizan millones de griegos, claro. Está muy bien. Y perfecto. Después para cerrar, ejemplo, sí. Cuando que tiene que ver con esto que estabas diciendo vos hace un momento, hablando de lo que respecta en general a este barrio, a Marusi, dice, por lo que respecta al resto del barrio, no difiere en nada de cualquier barrio rico de Europa, salvo el hecho de que, en este barrio también, el modelo de edificio más habitual es el bloque de apartamentos. Los bloques se distinguen por su elegancia, pero también porque no tienen nada singular que pueda interesar a los visitantes. Es aburridísimo. Claro, claro. Es un panal de abejas, un panal de gente. Muy bien, Julia, hasta acá llegó nuestra... Llegamos a la última estación. Perfecto, bueno, ahora nos bajamos. Sí. Yo me vuelvo para atrás. No me quedo. Vos te volvés para atrás, podríamos buscar. No estoy conforme ahí, ¿eh? No me siento bien en esa estación. Bueno. Me van a mirar mal. Bueno, hablamos el jueves que viene. En realidad hablas con Silvia el jueves que viene. Yo no voy a estar, así que te mando un beso grande. Se turnan. Sí, bueno. No, me voy una semanita a Corrientes. A la ciudad de Corrientes. Bueno. Sí, entonces mis padres son que tengas muy buen viaje. Muchas gracias. Un beso grande. Chau, chau. Hasta luego. Estos tipos de gobierno son tan caraduras y aplauden cuando el presidente le pide perdón a un rey que ya no es rey y le atribuye a nuestros próceres, a Belgrano y a Castelli, una estúpida angustia por habernos independizado. ¡Angustia a las pelotas, señor Macri! ¡Traiga la plata que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas! Mempo Giardinelli, un celebrado escritor y periodista chaqueño. Debieran pedirle perdón al pueblo argentino. Eso deberían hacer. Y no perdona una corona que se afanó durante siglos la riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos de nuestra América. Hay una pena que late desde antes de nuestras venas. Un sufrimiento ancestral y una deuda más que interna. La Pachamama ha llamado. Es tiempo de mirar adentro, recopilar quienes somos y salir a ese encuentro. Somos danza, timbre, ceremonia. Somos semillas y no maleza. Somos pueblos cantando la historia y de allí la fortaleza. Hayay a los pueblos libres, de su legado aprender, pues de esta memoria viva lo que forjemos va a florecer. Muy bien, seguimos. Me voy a meter con el material de Silvia, mi amiga, y estamos hablando de este próximo 12 de octubre, en conmemoración a este 1492, esto lo titula Descubrimiento, Invasión, Conquista. Hay un artículo de un decreto del año 2010, que dice que asimismo se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos de la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. El Plan Nacional contra la Discriminación estableció entre sus prerrogativas que el 12 de octubre sea un día de reflexión histórica y diálogo cultural. Recordemos que era el Día de la Raza. Hasta el año 2010 se conmemoraba el Día de la Raza. Bueno, eso implica dejar atrás esta conmemoración de la conquista de América. Conquista, obviamente, entre comillas. Yo digo obviamente, pero bueno, para mucha gente todavía no. Este proceso solo valoró la cultura europea para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensidad de la inmensa variedad de las culturas de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, bueno, que han adoptado, por supuesto, su propia identidad. Esta nueva denominación se inscribe dentro del espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, entre otros derechos. Decíamos, hasta 2010 era el Día de la Raza, el día en que llega Colón a estas costas. El uso, bueno, ese término raza fue descartado por razones científicas, políticas y culturales. El concepto tuvo lugar allá en el siglo XVIII. Bueno, esta discriminación racial residía en asociar determinadas características físicas y a determinadas características culturales. Si vos sos de tal color, pensás de alguna manera. Si sos de otro color, si sos europeo, no está tan lejos todavía, lamentablemente, de alguno que en nuestro país y en otros países de nuestra querida América ven con buenos ojos a los rubios europeos. En fin, recordemos que en algún momento habíamos hablado que hay un estudio por ahí que dice que la mitad de los argentinos tienen algún tipo de raíz indígena. Algún tipo, en algún lugar del árbol genealógico aparece algún indígena, algún americano. Así que esto es, la verdad que sería bastante, bastante tonto decir que no, que somos más bien europeos. Eso que venimos de los barcos, y no, tampoco es cierto. Por aquel entonces se denominó el Día de la Raza, lo hizo el presidente Hipólito Yrigoyen, allá en 1916, como reivindicación de la labor española en América, porque estaba Estados Unidos presionando. Porque, bueno, como siempre y desde su origen, influyó o trató de influir en nuestros países, sobre todo en nuestra América. Recordemos, Colón se murió sin saber que descubrió. Por algo no se llama Colombia o Colón, se llama América porque Américo Vespucio lo primerió y le dijo, lo que hizo el yogo, los mapas. Y lo que yo digo es que este es otro continente, que estamos en otro lugar, y quedó, por eso se llama América, por Américo Vespucio. Colón se murió sin saber qué. Por ejemplo, mira, en el 12 de octubre en España, bueno, es el día de la fiesta nacional o día de la hispanidad, o bueno, también tiene que ver con la fiesta religiosa de la Virgen del Pilar. En Estados Unidos es el Columbus Day, o el día de Colón, de Cristóbal Colón. El Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile y Perú. En Ecuador se denomina Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad desde 2011. En Nicaragua, el Día de la... Mirá qué piola que está esto. En Nicaragua se llama el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. En Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Este descubrimiento de América, entre muchas comillas, tiene que ver con esto de que si no lo ven ellos, no existe. Gracias a que ellos nos descubrieron, existimos. Y en realidad existió gente acá mucho antes que Colón y que toda su familia y que la corona, y bueno, en fin. Palabras de Diego de Landa, un obispo de Yucatán, allá entre 1524 y 1579. Dice, al descubrir a los alucinantes códices mayas, hallámosles gran número de libros, estamos hablando de los mayas, ¿no? Grandes libros de con sus letras, porque, dice, no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemaron todos, los cuales sentían, mira, le daba pena, dice, pobrecito, ¿qué hicieron? Bueno, quemaron todo lo que no tenía que ver con la visión eurocentrista y católica de la historia en ese momento, no, era del demonio. Era falto de fe, era en contra de toda la humanidad. Recordemos que estaba Dios, estaba el rey, que era el enviado del Dios. El Dios, más o menos, el hijo tenía su heredaba su puesto. Bueno, toda esa locura que uno le da gracia ahora, pero bueno, esto pasó. En 1562, en julio, el enviado del rey, según él, de Dios también, como decíamos, quemó toneladas de escritos, de códices, que registraban la historia de aquella notable civilización, una de las pocas que utilizaba escritura en América, de los mayos estamos hablando. Landa no se quedó con la quema, este obispo, se puso rápidamente a escribir su propia versión de la historia del pueblo maya, o sea, tapaba algunas cosas, descubría otras según lo que le venía bien en gana o le parecía más política, no sé si políticamente correcto, pero a su visión de la vida lo modificaba. Para 1562, la Inquisición española estaba en un momento cumbre, ordenó un auto de fe, se llama auto de fe, una figura de la Inquisición que obligaba a potenciales creyentes de cosas del demonio a arrepentirse en actos públicos. O sea, te veían con cara de que vos, viste, por ahí tenías como alguna creencia que... Recordemos, los pueblos originarios tienen toda una filosofía que tiene que ver con la tierra, con espíritus, con la cosecha. Para esta gente no, eso era el demonio. Entonces los hacían arrepentirse públicamente. En algún momento he leído, tuve la suerte de leer a Galeano, en eso que fue Las venas abiertas de América Latina, cuando no reconocían, por ejemplo, claro, esta gente no hablaba castellano, no hablaba español, hablaban su idioma, entonces le decían que se arrepintieran. Los pobres no entendían, los mataban. Es así, no te entienden, si vos le hablas el lenguaje de Dios y no te entiendes porque son del demonio. Esto es una cosa muy, muy, muy loca. En 1492 España había logrado una unidad. Los reyes católicos, recordemos, derrotan a los musulmanes, recuperan territorio. Y bueno, ahí fue cuando Cristóbal Colón firmó, recordemos esto, firmó un acuerdo comercial con la corona. No era que él quería, viste, quería, veía esa cuestión del billique, no, de esa cosa muy romántica de la tierra redonda y el huevo y no sé qué. No, el tipo vino a hacer negocios. El tipo quería ir no a descubrir un continente, quería hacer una ruta distinta para ir hasta China, ¿no? Y él, de hecho, él muere pensando que era una nueva ruta. También dice, fíjate lo que dice el almirante, ¿no? El almirante es Colón. Son la mejor gente del mundo, atención, y sobre todo la más amable. No conocen el mal, nunca matan ni roban. Aman a sus vecinos como ellos mismos, qué bueno. Y tienen la manera más dulce de hablar del mundo. Está hablando de nuestros pueblos originarios, ¿no? Este hombre. Siempre riendo. Serían buenos sirvientes. Con 50 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que quisiéramos. Esto es lo que decían de nuestros pueblos originarios, estos asesinos, digámoslo así, genocidas, porque hay comunidades que el día anterior, el día 11, se celebran el último día de la de la libertad de los pueblos originarios. Así que bueno, esto es un poco de lo que teníamos para hoy. Tenía en realidad mi amiga Silvia, espero haberlo hecho bien. Vamos a escuchar un temita como para irnos de la primera hora y después seguimos. La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Sigo resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro.